8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el sexto repaso, día 42. Días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 622 días. Continuamos en el capítulo 18 que nos habla sobre el final del sueño. Y hoy el apartado es el número 3, Luz en el Sueño. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice este apartado. Tú que te has pasado la vida llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía, has estado recorriendo el camino de los sueños, pues has pasado de la condición de estar despierto a la de estar dormido, y de ahí te has sumergido en un sueño todavía más profundo. Cada sueño te ha llevado a otros sueños, y cada fantasía que parecía arrojar luz sobre la oscuridad no ha hecho sino hacerla aún más tenebrosa. Tu meta era la oscuridad, en la que ningún rayo de luz pudiese penetrar, y buscabas una negrura tan absoluta que pudiese mantenerte oculto de la verdad para siempre en un estado de completa demencia. Más de lo que te olvidaste era de que Dios no puede destruirse a sí mismo. La luz se encuentra en ti, la oscuridad puede envolverla, pero no puede extinguirla. Y bueno, ya les leí el primer párrafo y en eso pues está ahí absolutamente claro de qué se trata este apartado, ¿no? Por lo general cuando nosotros nos sentimos distraídos, cuando nos enojamos, cuando estamos brincando hacia el lado de la locura y queremos regresar a nuestra cordura o queremos dejar de estar enojados o queremos dejar de estar tristes o queremos dejar de estar angustiados o dejar de estar preocupados, o sea, hay muchas cosas que no quisiéramos tener, ¿no? Y tal vez las están teniendo en este momento y dices, no quiero sentirme así, quiero sentirme bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, aquí se nos recuerda que esa luz, esa tranquilidad, esa paz, ahí está contigo, nunca se ha ido. Tal vez nos pusimos un velo, una cobija, imagínense que una cobija nos cubrimos todo el cuerpo y esa cobija es la oscuridad, o sea, es el miedo, es la ira, es la angustia, es la decepción, es la depresión. Todo ello es esa cobija. ¿Pero qué pasa? ¿La cobija forma parte de ti, de tu cuerpo? No, no forma parte de ti. Y vamos a hacer una comparación, ¿no? Imagínense que la cobija, pues es esto, todo lo que ya les dije. Y tu cuerpo, que es tu carne, eso es la luz. Entonces no te puedes quitar el cuerpo, no te puedes quitar la luz porque ya está en ti. Ya te pertenece. Entonces, quítate la cobija, o sea, quítate ese sueño que has creído que es tu vida y que no ha sido. Nada más la estás cargando y te estás cubriendo con ella. Estás impidiendo ver, pues, con claridad, ¿no? Por ponerte debajo de esa oscuridad, de esa cobija, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de ello, puedes ver esa luz que irradia dentro de ti, esa luz que refulge de ti hacia todo lo demás, que te muestra que no hay un terror como te lo estabas imaginando, que no hay una oscuridad tal como tú la estabas pensando, que tú puedes avanzar sin miedo y no a pasos pequeños porque temes el paso que vayas a dar, te vayas a caer o te vaya a suceder algo, ¿no? Entonces, hoy es el momento para que nos unamos en un instante de luz. Y con ese instante de luz va a ser suficiente para que puedas recordar que tu meta es la luz, no es la oscuridad, no es ponerte una cobija y ocultarte ahí. De hecho, cuando uno se siente deprimido, sin ganas de hacer nada, vamos a ponerle nada más, que no te sientes con ganas de hacer nada, ¿qué quieres? Pues te quieres quedar ahí en tu camita, te acuestas y literal te tapas de pies a cabeza, ¿no? Y dices, no quiero hacer nada, estoy decepcionada o estoy enojada, estoy triste, etcétera, etcétera. Y entonces, pues te encuentras en un momento en el que no estás viendo, ¿no?, la luz. ¿Por qué? Porque te estás cubriendo con la cobija, ¿no? Entonces, hoy es el momento para que te des ese encuentro en el que tú invocas esa luz y en el que tú sabes quien camina a tu lado, pues ha elegido el camino perfecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, o tu maestro, o tu guía, o la vida, o la fuerza espiritual, como tú le quieras llamar, está contigo, está en ti. No te está mostrando otras facetas que tú no quieras ver. Todas las facetas que no te gusta ver es porque tú las has fabricado. Muchas veces no entendemos esto y muchas veces me han preguntado, o sea, no, yo no los fabriqué, o sea, yo no quisiera vivir esto, ¿a poco tú me estás diciendo que yo hice esto? Pues, ¿en dónde está esa experiencia que se está viviendo? ¿Está en otra persona o está en ti? Está en uno mismo, ¿no? Todo lo que nosotros estamos observando, todo lo que nosotros estamos viviendo, todo lo que nosotros estamos avanzando o retrocediendo está en nuestra vida. Entonces, avanza el día de hoy hacia el significado del amor y aléjate de todas las ilusiones. No te estoy diciendo avanza hacia el futuro, te estoy diciendo avanza hacia el significado del amor, como nos dice el apartado, y al mismo tiempo te alejas de las ilusiones. Cuando uno se refugia en lo ilusorio porque dices, no, es que la verdad, yo sé que tengo que hacer una lista de metas, de actividades, yo sé que tengo que trabajar duro, yo sé que tengo que proveer, yo sé que tengo que ganar tanto dinero para poder pagar todo esto o para poder comprarme esto. Cuando haces eso, estás dando pasos hacia ilusiones, estás tejiendo sueños tras sueños, dentro de un sueño te vas a otro sueño. No sé si ustedes han visto la película de Inception, pero la película de Inception, por más exagerada que tal vez algunos lo vean, es lo que hacemos nosotros día con día. Despertamos y decimos, ay, ya desperté, y después te das cuenta, ay, no, estoy en otro sueño, ah, no, ahora estoy aquí. ¿Dónde estoy? ¿En la realidad? ¿Estoy dormida o estoy despierta? Muchas veces puede resultar aterrador lo que uno está viviendo por las cosas que se está diciendo, por lo que estamos pensando. Y muchas de esas veces en las que nos sentimos aterrados es porque creemos en el dolor, porque creemos en el odio, porque no creemos en el perdón o simplemente no queremos perdonar. Cuando tú perdonas, tomas a tu hermano de la mano y van por el mismo camino, van en ese camino que les muestra la unicidad. Cada instante que pasemos juntos nos va a enseñar que el objetivo es posible, que fortalecerá nuestro deseo de alcanzarlo. Y en tu deseo reside su logro. Tu deseo está ahora completamente de acuerdo con todo el poder de la voluntad del Espíritu Santo. Ningún paso corto que tú vayas a dar te va a apartar de la voluntad o de su fortaleza. Cuando tú te unes al Espíritu Santo en tu relación para llevarte al cielo, al Hijo de Dios, pues se acabará la oscuridad. ¿Por qué? Porque tú has decidido llevar la oscuridad a la luz. Y en eso se fortalece todo lo que pues tú temas. Nadie quiere estar en la oscuridad, nadie quiere estar sufriendo, nadie quiere estar teniendo dolor. Nadie quiere sentir odio, angustia. Entonces es el momento, el día de hoy, de llevar la luz a este sueño. Porque si no sentimos la luz, si no sentimos la paz, estamos soñando y nos estamos metiendo en todas estas ilusiones que nosotros mismos las hemos generado. Tú eres el portador de tu propia salvación. Tú tienes la función de llevar la luz a la oscuridad. La oscuridad en ti se llevó ante la luz. Lleva esa luz ahora a la oscuridad, desde el instante santo a donde llevaste tu oscuridad. Hoy es el momento para que despertemos, pero despertemos bien. No despertar de un sueño más o menos a otro regular. No, vas a despertar bien. Te vas a quitar todas las ilusiones y vas a dejar que la luz brille en ti para los demás y para ti. Bueno, mi perrita está meditando ahí. Ni un solo de los rayos que brillan para siempre en la mente de Dios deja de iluminarnos. El cielo se une a ti junto con tu avance hacia Él. Y todo lo demás se une hacia nosotros. Todas las luces se unen a nosotros. Esa pequeña chispa que está contigo se hace enorme, ilimitada, para que puedas envolver a todos tus hermanos, a todo el mundo. Hoy reconocemos que no nos encontramos separados. Hemos encontrado a nuestros hermanos y cada uno de nosotros alumbrará el camino del otro. Recuerda que entre más expandes tu luz, pues más iluminado encontrarás el camino. No limites el amor, no digas, ese no se merece mi cariño, o esta persona no se merece mi afecto, no se merece mi perdón, porque entonces te vas a encontrar con caminos oscuros, en los cuales tú decidiste no brindar de tu luz. Es como los foquitos de Navidad, que de repente se funden unos y en unas áreas de tu arbolito pues no se va a encontrar alumbrado. Así es tu camino, ¿no? Imagínate que esas lucecitas de un arbolito se funden cuando tú no concedes el perdón, cuando tú no quieres aceptar a tu hermano como parte de ti, como parte de tu vida. Nadie está aquí por casualidad, nadie está aquí con una función diferente. Todos estamos en el mismo camino y todos estamos para amarnos. Si tú no amas a tu prójimo y dices, no, pero es que ¿cómo voy a amar a esta persona si es tan mala? Si tú no puedes aceptar que en el mundo pues habemos de todo y que en el mundo estamos para aceptarnos y para aceptar lo que la vida nos está mostrando, entonces vamos a ir retrocediendo, o vamos a ir, sí, pues dando un paso hacia atrás en lugar hacia adelante. O vamos simplemente apagando las luces, impidiendo alumbrar pues todo el camino. Entonces, deseo de corazón que la luz esté ahorita contigo para que ese sueño que tú estás viviendo te despiertes y te des cuenta de que era solamente un sueño. En el despertar no hay temor, no hay ira, no hay miedo, no hay ataque, no hay juicio. En el despertar solamente hay luz. Y deseo que estés sintiendo esa luz, que no venga ningún pensamiento que te diga, no, no, no, no, no es cierto. Donde hay luz, no hay duda. Donde hay luz, hay paz. Donde hay luz, hay perdón. Y bueno, vámonos ahora con la lección del día de hoy. Recuerden que estamos en el cuarto repaso de la primera parte del libro de ejercicios. Y hoy nos toca la lección 142. Recuerden que antes de repasar pues los ejercicios, en cada hora vamos a poner en práctica la lección principal, que es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y ahorita te estás enojando, recuérdate. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Entonces no hay cabida para el coraje, para el enojo, para la ira, para lo que sea. Y las lecciones a repasar son las 123 y 124, que nos dice: gracias, Padre, por los regalos que me has concedido, que no me olvide de que soy uno con Dios. Es la segunda. Entonces, en cada hora, ahorita exactamente van a ser las 9, entonces es el momento ideal para que cerremos nuestros ojos y digamos: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Posteriormente, ponemos en práctica las dos lecciones que nos dicen: gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Esa es la primera. Entonces, dale gracias por todos los regalos que se te han concedido. No los califiques, no los cuantifiques, únicamente da gracias por todos los regalos que te han concedido. Y la siguiente: que no me olvide que soy uno con Dios. No hay que olvidarnos que somos uno con Dios. Entonces, por más de que digas no puedo perdonar, claro que puedes perdonar cuando reconoces que somos uno con Dios. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema y los dejo con la reflexión del día.